Esto es posible gracias al apoyo también del gobierno provincial a través del Ministerio de Familia. Asistimos también a 19 centros de jubilados, asistimos a niños, niñas, adolescentes, mujeres. Disponemos de un equipo especial de emergencia ante eventualidades. Gestionamos el certificado único de discapacidad. También se transporta a personas con discapacidad a escuelas, centros de rehabilitación y demás. Desde la seguridad, firmamos un convenio con el servicio penitenciario. Buen día al señor director también, que no lo saluda Enrique Delgado. Firmamos un convenio hace algún tiempo para adquirir 10 bicicletas que estaban en desuso, donde el municipio aportó los materiales, el servicio penitenciario, la reparación de los mismos, y hoy tenemos 10 rodados a disposición de los vecinos del departamento. Subastamos públicamente las movilidades municipales en desuso con el fin de adquirir nuevas movilidades. Acá está el producido. Realizamos operativo de prevención en coordinación con la Secretaría de la Seguridad de la provincia. Realizamos operativos especiales los fines de semana largos y días festivos. Realizamos campañas de educación vial en todos los barrios. Colocamos monitores escolares a la salida de los establecimientos educativos. En lo que atañe a salud, inauguramos un consultorio odontológico municipal. Realizamos operativos integrales en todas las comunas. Incorporamos a profesionales de jerarquía a nuestros equipos. Realizamos operativos de salud bucal en las escuelas. Desde educación, empleo y capacitación, continuamos el programa Rivadavia Capacita, con más de 28 cursos de oficio, para que quienes asistan puedan tener una salida laboral. Esto ya es una política de Estado en nuestro departamento. Hemos querido continuar con esto que nos parece tan importante. Ponemos en valor el esfuerzo y la dedicación con las distinciones a los abanderados de la escuela del departamento. Desde relaciones institucionales, firmamos convenios con la Universidad Nacional Católica de Cuyo, y regularizamos 20 instituciones sin fines de lucro. Firmamos convenio también con la Inspección de Personería Jurídica y estamos trabajando en la normalización de más de 30 instituciones. Pusimos en marcha el programa Instituciones Sustentables. En materia de Hacienda, realizamos un relevamiento comercial en todo el departamento. Agilizamos los procesos administrativos para brindar más y más rápida respuesta a los vecinos. Ejecutamos una administración austera, eficiente, agudizando el ingenio para una mejor erogación de los recursos. He reservado un párrafo especial para agradecer a mi equipo del municipio de Rivadavia. Contratados, planta permanente, desde el personal de calle, pasando por las áreas administrativas y la planta política municipal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Hemos logrado reforzar la flota de nuestro parque automotor. Hoy estoy muy feliz. Quiero anunciarles, y como observan detrás mío y con fondos, netamente municipales, la adquisición de 7 vehículos 0 kilómetros. Un camión Iveco 170E28 compactador, un camión Iveco 35150 daily con hidrogrúa, 3 autos Fiat Crono 1.3 Light equipados para prevención, 2 camiones Generay tipo pickup, cabina simple T30. Pero esto no termina acá. Continuaremos gestionando los recursos necesarios para adquirir más movilidades y seguir brindando servicios de excelencia. Muchísimas gracias a todos. Esto no es del intendente solamente ni de un grupo de personas. Es de todos los que han trabajado y los que les pedí austeridad en cada una de las áreas. Acá se ven los resultados. Muchísimas gracias a todos. Por más desafíos juntos, sigamos trabajando más. Muchas gracias.